Estamos aquí en las no cabinas, en algún lugar de Cuchibamba, felices porque ha llovido hoy y estábamos sedientas. Entonces agradeciendo a la Pacha que nos ha fertilizado con esta lluvia hermosa y nos ha inspirado. Y bueno, ahora ya estamos cerrando esta transmisión especial del 8M, que ha contado con la participación de varias hermanas y compañeras desde distintos lugares de esta munda, que han salido a las calles, que han producido materiales increíbles, desde acuerpar y movilizarse en las calles hasta cagarse en el 8 de marzo, y queremos agradecer y abrazarles y pues extender y hacer de este territorio nuestro y común. Y pues muchas gracias, y también agradecer a las radios y medios libres que se han sumado, a Radio Tsunami, que se ha colgado la transmisión, a Radio Amaranta, y también un saludo a las compañeras de Radio Anarcofeministas, que el 7 de marzo han hecho una transmisión increíble y nos han resonado y movilizado mucho también. Y pues nada, aquí seguimos y creemos que tomar los medios, tomar los micrófonos, hacer medios libres es parte de crear un mundo nuevo. Así que con eso yo me despido y aquí seguimos, aquí seguiremos. Gracias, Lu. Definitivamente hoy ha sido una jornada súper, súper movilizante, llena de sorpresas y de alegrías también, porque hemos escuchado las voces de nuestras hermanas, de nuestras compañeras, y me uno también a tu voz cuando dices lo agradecida que te sientes, ¿no? Por todas las colaboraciones que hemos recibido y que hemos escuchado de todo lado. Muchísimas gracias, compañeras, por haberse autoconvocado y por haber sentido el llamado de esta fuga. Y Carlita, ¿te quieres despedir? Sí, me quiero despedir. Yo también me sumo a los agradecimientos y, bueno, igual compartir la emoción de lo que implica y la fuerza que tiene y lo duro también que es salir un 8M con todo lo que está sucediendo en los diferentes países, bueno, y en nuestro país, y que cada vez somos más de diferentes edades, que nos unimos a no solo un grito, sino muchos gritos en contra de este mundo fascista, violento, cruel, y que cada vez más vamos a pintarrajear más las calles, vamos a denunciar a nuestros agresores en todos los espacios, y que ya nunca más nos vamos a quedar calladas. Muchas gracias a las cumpas y un abrazo grande igual a las de las otras regiones. Gracias, querida Carla y queridas compañeras todas. La verdad que he sentido una fuga radial con tantas voces, y eso nos da mucha potencia y fortalece nuestros lazos feministas interterritoriales. Qué emoción verdadera. Y con esa emoción y con esa fuerza igual me despido hasta una siguiente fuga. Estamos acá luchando desde estas no cabinas, pero vamos a seguir en las calles haciendo nuestra resistencia feminista independiente y liberada, y luchando también contra este sistema de muerte, este sistema que atenta la vida de nosotras, de nuestros territorios y del planeta. Así que abrazos y cariños, afectos a todas y todos quienes se conectan, y nos vemos en una siguiente fuga radial desde este corazón de Bolivia, Cochabamba, que conecta a tantos territorios desde donde hacemos las coberturas. Eri. Hermanitas, yo también me despido. La marcha ayer, la de la tarde, ha estado muy bonita. Me ha encantado encontrar latinas en la marcha. Me ha encantado mucho escuchar la fuerza que tienen acá, el apoyo que se dan entre ellas mismas, entre migrantes, los colectivos anarquistas autogestionados. Y una cosa que no lo he contado, pero que no ha habido tiempo y para escuchar las cositas, pero Las compas feministas francesas anarquistas me dicen que están inspiradas bastante los movimientos de Latinoamérica porque cobran mucha fuerza y que son un aliento para ellas. Y con ese aliento me despido. Un gran abrazo, compas de Bolivia, me hacen harta falta y sigamos en la lucha. Hola, hola. Nos hemos olvidado algo y antes de cerrar creemos importante compartir. Nos ha llegado un mail queriendo que se lea una denuncia y vamos a leerla. Es una experiencia que quiero contar. Una vez estaba saliendo de la universidad UAJMS, estaba en la acera esperando taxi y se acercó un chico en bici y me tocó mis senos. Me asusté y me fui a mi casa cubriéndome. Yo estaba con una solera con escote. Eso es acoso y las mujeres no somos un pedazo de carne que pueden tocar. Quiero contar mi experiencia en Fuga Radial. Muchas gracias, hermana, por compartirnos tu denuncia. Este es tu espacio y aquí estamos nosotras para sostenernos. Dani, nos vamos contigo. Hermanas, pues una alegría que la otra vez, desde este nombre de la ternura y rabia radical, la verdad creo que eso es lo que más he sentido ayer al estar en la marcha, ese cariño, esa ternura que hay entre compas, que ya es una herencia así interminable, ¿verdad? Y esa rabia también para denunciar lo que nos atraviesa desde la violencia. Todo eso. Y otra cosa que me llama mucho también al escuchar varios manifiestos, varias colectivas, que cada una pues está cuestionando también el mismo movimiento feminista desde sus luchas, desde sus realidades, desde sus territorios. Y dentro de eso me parece que han estado las compañeras feministas acá en la fuga con su manifiesto. Y ahora para cerrar esta fuga también queremos que estén presentes las compañeras presas, porque no estamos todas, ayer no hemos estado todas. Porque hay mujeres que porque están presas, se les en los psiquiátricos, o que también compañeras que son cuerpos dolientes, tienen enfermedades crónicas, discapacidades por las que no se pueden en las calles, pero sabemos que también están luchando y resistiendo. Y ahora vamos a agradecer a nuestra hermana compañera que ha dado una carta para sus hermanas presas. Nada que sea este espacio para que todas estemos presentes y exigiendo que nos vean que estamos resistiendo. Eso, compañero. Hasta la próxima fuga.